mundo y en la tierra, alegra el corazón. Brincando allá en la tierra, alegra el corazón. Y es por eso que baila, baila, baila, morena, baila la cumbiamba. Es por eso que baila, baila, baila, morena, baila la cumbiamba. Es por eso que baila, baila, baila, morena, baila la cumbiamba. Es por eso que baila, baila, baila, morena, baila la cumbiamba. La conga ya en mi tierra es una inspiración. La conga ya en mi tierra.